Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que dejó la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones y les recuerdo archive.org. Es el sitio web en donde ustedes, en el buscador de este sitio, colocan el Galeón Clandestino y tienen la posibilidad de acceder a nuestro material para su libre uso. Tenemos una diversa agenda para la presente jornada. ¿Cómo no tratar el caso de los atentados terroristas, bombazos, que se ha estado hablando tanto en los últimos días, sobre todo en la región metropolitana? Vamos a estar dándole una vuelta a este tema. También el caso de derrame de petróleo en Quintero, 3.000 litros de petróleo al mar, un daño grave al medio ambiente. También vamos a estar hablando con Tito Tricot a propósito de la presentación de un libro que realizará acá en Valparaíso, Palabras de Tierra, Crónicas de Resistencia Mapuche. Y también vamos a estar hablando acerca de la Caminata del Silencio que realizarán en Valparaíso diversas organizaciones feministas, esto a propósito de los abusos que se cometieron en contra de mujeres durante la dictadura militar. Vamos a estar hablando de todos estos temas. Para la música vamos a estar con un disco conceptual, instrumental y bastante reciente, Felicia Morales, una realizadora que liberó por ciertos días en la red un disco que se llama Agosto. Este es un disco conceptual, instrumental, y en el que se determinan algunas armonías, melodías. Es un disco muy delicado, muy suave, y vamos a estar compartiéndolo íntegramente en la presente edición del Galeón Clandestino. Muy bienvenidos y bienvenidas. Vamos con los primeros cortes de este disco Agosto de Felicia Morales. El primer tema musical, Intro. El segundo tema musical, 4 de agosto. Thank you. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de la Radioneta.cl en Valparaíso, Radio Extremo de Reñaca Alto en Viña del Mar y Radio Galáctica de San Antonio. El caso de los bombazos, de los atentados terroristas en Chile, ha concitado la agenda política. Bajo fuertes medidas de seguridad, el 15º Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a 3 personas. Juan Alexis Flores Riquelme, Natalie Casanova Muñoz, Guillermo Cristóbal Durán Méndez. La Fiscalía relacionó 4 explosiones. En el subcentro del Metro Escuela Militar el 8 de septiembre. En el Metro de los Dominicos la noche del domingo 13 de julio. En la 15ª Comisaría de Santiago y la 39ª Comisaría del Bosque. Estas 2 el 11 de agosto. A Flores se le imputa la autoría de los 4 bombazos y, junto con Casanova, están en este minuto en prisión preventiva. Durán, con arresto domiciliario, es imputado de estar en la casa allanada el 18 de septiembre, cuando se encontraron algunos elementos para elaboración de bombas. Eso es lo que argumenta la fiscalía y también las policías. Este mismo hecho fue opacado por otro hecho de mayor investigación, cuestionamiento, que ha abierto otras aristas. La muerte que se produjera por un estallido aproximadamente a la 1 de la madrugada del último jueves. Esto en la región metropolitana. Este estallido le costó la vida a Sergio Guillermo Landscrom Silva. Este joven de 29 años tenía domicilio en Rancagua, su familia de La Pintana, de la región metropolitana. Esta persona falleció cerca de las 3 de la mañana, unas 2 horas después, producto de este estallido. Muchos cuestionamientos a ambos procesos. En el primero de la formalización, los jóvenes pareciera que no tuvieron un perfil de pertenecer a organizaciones de tipo terrorista, es decir, organizaciones políticas, organizaciones que tienen cierta compartimentación, organizaciones que además levantan un discurso común en pos de ciertas demandas y que por eso tienen el medio de la violencia a aplicar, y además que tengan relaciones con otros grupos de personas y capacitación para poder instalar artefactos explosivos o ejercer métodos de violencia. En este sentido, la Fiscalía presentó recorridos, ubicaciones, trazados en base a los controles informáticos del Transantiago, del Metro, de algunas cámaras de seguridad en algunos lugares donde se produjeron estas explosiones. Me indiqué, pantalón oscuro, chaleco, polerón color claro, bufanda, y en su mano porta una chaqueta y bajo ella una bolsa. Este ya es el interior del subcentro, se ve una alta afluencia de gente, lleva una bolsa en el lugar, como indico, su bufanda. No vamos a tener una mejor imagen de frente de él que nos permite establecer cómo trataba de ocultar sus características físicas. Ya la familia ha cuestionado de las diferentes personas que están formalizadas su participación en los hechos. Incluso cuestionan las mismas imágenes, en donde se habla de que los perfiles de las personas que algunas aparecen, sobre todo en el caso de Flores, no corresponden a su persona. La diferencia horaria dice 12:51. Esto corresponde en realidad a las 13:51 horas. Hay que saber que el día sábado se había cambiado el horario y las cámaras aún no se actualizaban con el horario de verano. Por lo tanto, todas las cámaras, la mayoría tiene un horario de 1 hora de retraso. Ustedes ya escuchaban el audio en una de las audiencias en donde se establece que los horarios de las cámaras no calzan. Esto incluso por el cambio de horario que se diera en nuestro país, de invierno a verano. Es decir, la información que se está entregando a los tribunales no es fiable. Ahora vamos al segundo caso, al de Sergio Guillermo. Se manejaban antecedentes de consumo de pasta base. ¿Qué capacidad tendría él para poder manejar un artefacto explosivo, para poder instalarlo o para poder armar un artefacto explosivo cuando se consumen este tipo de drogas? Segundo, una persona de 29 años que actúa sola en este tipo de situaciones y que su familia, de hecho, argumenta que no podría tener participación en este tipo de casos. Estaba viviendo en Rancagua y su familia en La Pintana. ¿Qué estaba haciendo en una calle como Erasmo Escala o García Reyes, donde se produce esta explosión, en donde no existen blancos que uno podría interpretar que fueran del perfil, por ejemplo, de un centro comercial, por ejemplo, de una iglesia o de una comisaría? han cada vez sumado más hechos y más informaciones, pero cada vez es menos creíble lo que se está levantando como teoría respecto de que ya existan personas que puedan estar detenidas y que tengan participación en estos hechos. Además, hay que considerar otro tema. Esta persona que murió fue atendida 30 minutos después, cuando llegan los paramédicos al lugar de la explosión, y primero llega el golpe a tratar de corroborar que no existía otro artefacto explosivo, porque existía un bolso junto a este chico Sergio Guillermo Landscrom Silva. Y los paramédicos del SAPU entregan una versión exclusiva a Canal 13, cuando ante delitos de esta gravedad o situaciones de esta gravedad, pues bien, uno no espera que un paramédico que haya estado en una ambulancia horas después de los hechos entregue una versión exclusiva a un canal de televisión. Eso se puede dar en la contingencia de los hechos mismos en el mismo lugar, pero pareciera de que es cada vez más cuestionable cómo se está entregando las diferentes informaciones de estos casos. Vamos a esperar las novedades del tema. Aquí cada vez huele peor el caso respecto de cómo se están informando los medios tradicionales, el gobierno, la fiscalía. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos con el disco Agosto, de Felicia Morales. El siguiente tema musical se llama 10 de Agosto y después van a poder escuchar Interludio. Thank you. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de Radio Villa Francia, Radio Juan Gómez Millas y Radio Primero de Mayo, todas en la región metropolitana. Se dio un derrame de petróleo en la zona de Quintero. 3 metros cúbicos, es decir, 3.000 litros de crudo vertidos al mar. Una nave de nombre Mimosa, que pertenece a Ultranav, esta es la operadora, vio que una de las mangas que transportaba el petróleo se cortó. ¿Por qué? Porque se soltó una espía, una amarra que evita que se muevan los buques. Esto cuando estaban en el terminal marítimo de NAP trasvasijando el combustible. Pues bien, se dio entonces un caso de derrame bastante grave, una afectación clara a una zona que es industrial, pero que también existen pescadores artesanales y otras actividades económicas. Conversamos con Gerardo Leighton, académico en materias ambientales de la Universidad de Valparaíso, y esto para conocer efectivamente acerca del caso. La misma universidad va a tener que realizar una investigación, esto por contrato de NAP, para poder también saber las consecuencias de este derrame. Preguntarle, señor Leighton, ¿cuál es el estado de este derrame de petróleo que se produjo en la zona de Quintero? Bueno, está pasando lo que naturalmente ocurre con este derrame, digamos. En primer momento la mancha se localiza en la zona marítima, alejado de la costa, como ocurrió, ¿no es cierto?, en la boya. Y después con los vientos se va moviendo y va llegando a las costas y va llegando sobre todo a la zona arenosa donde va sedimentando. Y las labores de rescate de la fauna también se inician en el momento. O sea, nosotros estamos en ese momento recorriendo, digamos, la zona costera para si hay aves marinas y mamíferos que podamos ayudar a rescatar, que es lo primero, digamos, salvataje. Y también, ¿no es cierto?, hay una gran cantidad de cuadrillas que están trabajando directamente en sacando el petróleo que está en las playas en estos momentos, el crudo, y llevándolo a vertederos autorizados, y esa labor va a tener que continuar hasta que no quede ninguna mancha, por así decirlo, ninguna cantidad importante de sedimentos contaminados, digamos. La idea, digamos, esta labor de limpieza son por varios días, no es que va a terminar mañana o pasado, yo creo que va a seguir en cuadrillas trabajando, que es lo lógico que tiene que ocurrir ahora. Ahora, ¿cuánto tiempo podría tomar la limpieza definitiva de esta zona? Básicamente son 3 metros cúbicos, 3.000 litros de petróleo. Se señalaba también por parte de NAP que estos combustibles quedarían en la parte superior, digamos, de lo que es la marea, que esta no llegaría hasta los sedimentos, hasta el fondo del mar. Quería preguntarle si usted manejaba esos mismos antecedentes. Bueno, por la información que tenemos, no tenemos el análisis químico del crudo que se vertió, digamos, sino que por los casos preliminares que nos ha tocado estudiar nosotros, estos crudos, digamos, una gran proporción tiene una densidad más o menos baja, entonces, claro, indudablemente va a la superficie de la y va a las playas, digamos, porque se mueve por la superficie, ¿eh? Pero también es cuando son crudos, un crudo significa que es el petróleo natural que viene del yacimiento, ¿eh? Y eso hay muchos orígenes distintos, o sea, hay crudos que son más pesados, otros que son más livianos, y eso influye en el comportamiento que tiene la mancha. Parece, aparentemente, por lo menos por lo que hemos visto, encontramos claro que hay bastante en la superficie y en las playas, o sea, lo que da indicación que es un crudo más liviano. Si es un crudo más liviano, probablemente la mayor proporción va a quedar en el borde costero, ya sea en la costa rocosa o arenosa. Y eso depende también de los vientos, de las corrientes que hay en la zona, y esto puede durar varios días más todavía. Eso quería preguntarle, ¿cuánto tiempo podría tomar una limpieza definitiva de la zona? Bueno, pues, si el volumen es la cantidad que figura en la prensa y lo que se ha comunicado, digamos, no debe ser más de una semana, digamos, ¿eh? Pero si el volumen es mayor o las condiciones climáticas, también depende de lo que pasa, digamos, si las condiciones climáticas se mantienen muy estables en mar, puede que mucho petróleo todavía en la columna de agua, ¿eh? Y esa columna de agua se demora un poco más en llegar a algunos sectores que a otros, ¿eh? El funcionamiento aerodinámico del mar es bastante complejo, no es sencillo. Hay temas de modelación que se deben hacer también, etcétera, que uno puede ir viendo cuál es la dispersión que tiene, porque se quedan algunos manchones, digamos, en algunas zonas que puedan no han llegado a la costa, y probablemente eso hay que seguirlo, ¿eh? Ahora, en este sentido, señor Leighton, ya para finalizar, preguntarle, uno de los temas también que fue visibilizado es la situación de los pescadores artesanales de la Caleta del Manzano. ¿Hasta qué punto puede ser seguro en algún momento para estas personas salir a la mar, recoger peces, por ejemplo, después del proceso de limpieza? Usted decía que al menos, o yo entiendo que al menos una semana podría tomar con condiciones climáticas favorables si no este plazo se extiende. Digamos que se limpia la bahía. ¿En qué momento se podría volver a pescar en este lugar? Bueno, mire, el tema no es sencillo, porque hay por ejemplo, comunidades bentónicas que los pescadores tienen áreas de manejo, que son los fondos marinos, ahí tienen sectores reservados donde ellos tienen sus cultivos naturales, podríamos llamarle, porque son poblaciones naturales que crecen ahí, son... Y eso indudablemente, si fueron afectados esos sectores, pueden demorarse bastante tiempo, varios meses en poder recuperarse. Ahora lo que es la parte pelágica, lo que es la parte oceánica más bien, donde ellos capturan mar afuera, pueden haber otras condiciones, que puede ser que esos sectores no fueron afectados y ahí puede ser más rápida la recuperación, pero hay una variabilidad muy grande de lo que puede pasar en el mar, o sea, en la zona afectada. El problema que tiene, por ejemplo, si usted tiene esta famosa área de manejo, que si hay locos, por ejemplo, el loco basta que tenga un poquito de aroma, digamos, a hidrocarburos, ya no es transable, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer análisis químico, e indudablemente vamos a estar dentro del trabajo de monitoreo, hay que evaluar químicamente hasta las trazas que pueda haber de petróleo y los componentes de petróleo, hidrocarburos aromáticos, otros componentes. Entonces, se sigue la pista por bastante tiempo para decir un vamos, digamos. Ahora, esto es variable, se pueden haber sectores que se liberen antes y otros que se pueden demorar un poco más, ¿no? Pero la tónica es esa, si son los sectores del bentónico, lo que son las áreas de fondo, áreas que pueden estar afectadas, esas indudablemente se pueden demorar varios meses. Y las áreas pelágicas, que son áreas... la columna de agua, bueno, esas pueden ser a lo mejor en unas pocas semanas, ¿no? Ya se están vislumbrando 3 o 4 factores para la responsabilidad. La Subsecretaría de Pesca quiere reclamar responsabilidades en ENAP. ENAP ya presentó reclamaciones contra de Ultranav y Ultratag, empresas del grupo Fonapen, que les recuerdo es un grupo marítimo naviero, puesto que tanto la nave que transportaba el combustible, Mimosa, como también el remolcador que la acompañaba, pertenecen a esta compañía y ENAP ha trasladado a los operadores marítimos la responsabilidad. El sindicato de ENAP apoyó a la empresa. Mientras tanto, la justicia determinó un arraigo a la nave. Hay investigaciones por parte de la Fiscalía, también de la Capitanía de Puerto de Valparaíso. Vamos a conocer cuáles van a ser las siguientes novedades en este mismo tema, pero claramente hay que considerar un tema. El desarrollo industrial ha sido costa de toda esta zona, rica en territorios para la agricultura, rica en territorios para la pesca, y que lamentablemente su instalación de este parque industrial ha costado todos esos recursos. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a escuchar el disco Agosto de Felicia Morales. Vamos entonces con los siguientes temas musicales. 13 de agosto y a continuación 18 de agosto. Thank you. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de Radio Antú, a la gente de Radio Manque en Rancagua. Y por supuesto un abrazo muy grande a gente de Radio Conciencia en Rosario. Palabras de Tierra, Crónicas de Resistencia Mapuche, un libro escrito por Tito Tricot, que resume diferentes artículos que él ha dedicado justamente al tema del conflicto del Estado chileno en contra del pueblo mapuche. Conversamos con él a propósito de una presentación que realizara de este libro hace algunos días en Valparaíso. A continuación el diálogo en El Galeón Clandestino. La mirada que coloca el libro Crónicas de la Resistencia Mapuche. Mira, este es un libro que recoge una selección de artículos escritos a lo largo de 20 años. Son dos décadas de crónicas, reportajes, artículos de opinión que dan cuenta o sintetizan la lucha del pueblo mapuche a partir de la década de los 90. Es decir, aquí hay opiniones, testimonios, vivencias del pueblo mapuche, los principales dirigentes, los comuneros, jóvenes, mujeres, niños, que han participado directamente en la defensa de su tierra, su territorio, en la lucha por su autonomía. Por lo tanto, es una fuente rica, pienso yo, de información para cualquiera que quiera informarse del conflicto chileno-mapuche. Porque tal como dices tú, es gracias al movimiento mapuche de los últimos 20 años, como decía, que se ha logrado visibilizar esta problemática que ha sido ocultada por en los últimos 200 años por el Estado chileno. O sea, si uno ve caso de que, por ejemplo, en el encuentro respecto de pueblos originarios que se está realizando en la ONU, que fue la primera jornada en que participó Michelle Bachelet en Nueva York, el tema que se visibilizó por parte de los medios fue el tema económico. Yo creo que lo que ha logrado hacer el movimiento mapuche y el movimiento indígena a nivel continental, me parece a mí, a partir de los años 80 en adelante, es precisamente el tránsito de las reivindicaciones económicas, es decir, por la tierra solamente, las reivindicaciones culturalistas, es decir, la reivindicación por o las demandas por el respeto al arte, la cultura, la lengua, a demandas de tipo político. Es decir, por la autonomía, por el territorio, por la construcción como nación. Eso es lo más importante, y eso es lo que yo creo los gobiernos de Chile, desde la dictadura, los gobiernos de la Concertación, el gobierno de Piñera, no han logrado comprender. Lo que el movimiento mapuche hoy día está demandando es el derecho a la autonomía. Mira, en el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas firmó la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde en sus primeros artículos dice o declara el derecho de todos los pueblos indígenas del mundo a la autodeterminación, es decir, el derecho a gobernarse a sí mismo. Declaración que fue firmada por el gobierno chileno también, y sin embargo acá Chile es uno de los países más atrasados en el mundo en relación a los derechos de los pueblos indígenas, que ni siquiera son reconocidos constitucionalmente. Y por lo tanto, mientras no se entienda eso, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la autonomía, muy poco se va a poder avanzar en Chile. O sea, mientras no se entienda en este país, que denominado Chile, que no todos somos chilenos, no se va a poder avanzar, y el conflicto chileno-mapuche va a seguir siendo un conflicto. En este sentido, ¿cómo uno también debería analizar que a nivel masivo se establecen también ciertos estigmas, ciertas también temas, por ejemplo, que están justamente invisibilizando lo que pueda ser el fondo del problema? Lo recojo de tu última respuesta en donde hablabas un conflicto, va a seguir siendo un conflicto. Siempre se habla del conflicto mapuche. Claro, yo creo que es un gran error y es una manipulación mediática. Yo creo que esa es una mirada muy etnocéntrica, una mirada desde el Estado y desde las élites políticas. Hablar del conflicto mapuche es inmediatamente esquematizar, como te dice, es decir, aquí hay un conflicto unilateral, un conflicto desde una sola parte, es decir, desde el pueblo mapuche. Y eso es mentira, es una falacia. Aquí hay un conflicto, que haya un conflicto sería un conflicto chileno, un conflicto de las clases dominantes, de la clase política, de la clase económica, es decir, de las forestales, de las hidroeléctricas, ¿no?, que construyen represas en territorio mapuche, de las mineras, por ejemplo, de las carreteras, de las concesionarias, en fin, de todo aquello que tiene un interés económico, como la industria forestal, como mencionaba, que hoy día es la segunda industria más importante de Chile, cuando en los años 70 no era prácticamente nada, era una industria marginal. Entonces, hablar del conflicto mapuche es simplemente decir los subversivos, los terroristas, a quienes se le aplica la ley antiterrorista, son los que crean los problemas hoy día en este país. Cuando este conflicto es un conflicto comenzado por los chilenos, que en el siglo XIX le arrebataron el 90% del territorio al pueblo mapuche. O sea, este conflicto en definitiva fue iniciado por el Estado chileno, no por los mapuches. En este sentido, efectivamente la presentación considera poder también debatir del tema. Pensando pues, efectivamente en la necesidad de poder sistematizar estos temas y pensando también que existe mucha legislación internacional que el mismo Estado ha reconocido, pero pareciera que no la ha aplicado. Mucho se ha cuestionado, de hecho, actualmente de cómo se está iniciando el proceso de consulta en virtud del convenio 169 de la OIT respecto a diferentes materias, en principio es respecto de la creación de un Consejo Nacional de Pueblos Originarios y también, efectivamente, instrucciones e instituciones dentro de ministerios para poder llevar adelante estos temas. ¿Cómo uno debería pensar que realmente el Estado pueda tener la apertura necesaria para poder conseguir un diálogo y tal vez resolver estos mismos temas? Mira, yo creo que es muy complejo la institucionalidad indígena que hoy día existe desde el Estado es prácticamente inoperante. Existe la Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena, que fue creada por la última ley indígena de 1993, es decir, es bastante antigua. La Cooperación de Desarrollo Indígena es absolutamente corrupta, ha sido cuestionada por la Contraloría, por investigaciones internas, está intervenida, no sirve, es deslegitimada por las propias organizaciones indígenas. El convenio 169 fue aprobado hace más de 20 años y el gobierno, el parlamento, demoró dos décadas en ratificarlo, para que tú te des cuenta un poco de la poca importancia que el gobierno chileno y el Estado chileno le da al tema indígena en nuestro país. Y ahora se está realizando una consulta indígena en el contexto de este convenio internacional, que ha sido también absolutamente cuestionada por los pueblos indígenas y en particular por el pueblo mapuche. Es decir, no se está participando de una consulta espuria en que se consulta a algunos grupos mapuche que han sido cooptados por el Estado en un remedio de consulta y que al final yo creo que no va a terminar en mucho porque no se sigue entendiendo que este es un problema político donde se tiene que incorporar a todas las organizaciones mapuche, a todas las organizaciones indígenas en definitiva, entendiendo que aquí lo que se tiene que comprender es que mientras el Estado chileno siga siendo un Estado unicultural y uninacional, no se va a avanzar. Aquí hay que hacer algo como se ha hecho en Ecuador, en Bolivia, donde se ha elevado a rango constitucional un Estado plurinacional, donde están representados todas las nacionalidades, las distintas nacionalidades que existen en el país. Y eso aquí no se ha hecho y es muy difícil que se haga porque este país, a nivel por lo menos de clase política, es altamente racista y etnocéntrico. Y vamos a la música. Estamos escuchando el disco Agosto de Felicia Morales, un disco instrumental con melodías delicadas, un trabajo también muy fino, muy afinado respecto también de los mismos sonidos. A continuación van a escuchar el siguiente tema, Vals para chelos y arpas, y después 21 de agosto. Thank you. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de Una Mirada de la Realidad.blogspot.com. También, por supuesto, a la gente de Agencia de Noticias, que siempre también replican nuestras informaciones. Y un abrazo también a la gente de FM Freeway. También un abrazo muy grande a la gente de Red Arco, aquí en la región de Valparaíso. Este último día 25 de septiembre, diferentes organizaciones feministas realizaron una caminata por el silencio, entregando testimonios, entregando su sentimiento, el recuerdo por las mujeres abusadas durante la dictadura militar. Caminata del silencio. Un particular homenaje a nuestras compañeras detenidas, desaparecidas y aquellas mujeres, compañeras torturadas y cuya injusticia aún no se ha reivindicado por nuestro actual Estado. En esta tarde de septiembre nos reunimos para que nuestra caminata dé paso a la memoria, no la de héroes trasnochados ni celebraciones de episodios que no presentan ninguna gloria. Estamos aquí una vez más por nuestras compañeras que hace 41 años, en el marco de la dictadura, fueron detenidas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer por agentes de las Fuerzas Armadas y de Orden. Con nuestro caminar firme y constante, nos hacemos parte de las acciones de las mujeres pertenecientes a diversas organizaciones de sobrevivientes a los horrores de la dictadura, y junto a ellas denunciamos la violencia sexual a la que fueron sometidas en los diversos centros de detención y tortura. A su vez, decimos enérgicamente que esta práctica no fue un fenómeno aislado, sino que se estableció como una acción generalizada y sustentada por la creencia patriarcal que nuestro cuerpo, el cuerpo de las mujeres, es propiedad masculina. Los testimonios dan cuenta que la violencia sexual no tuvo relación solamente con el poder ejercido sobre sus cuerpos, sino que se constituyó como un mandato de poder sobre un sistema completo de relaciones, donde las mujeres fueron sometidas a tratos vejatorios para castigarlas por ser activas, romper los cánones tradicionales de vida y luchar por sus ideales. Es así como la violencia sexual en dictadura se convirtió en la continuación política de la opresión estructural en la que hemos vivido las mujeres. Es por eso que estamos aquí, porque nosotras no olvidamos y porque creemos que la violencia sexual es un acto que no debe volver a repetirse, ni en centros de torturas, ni en nuestros hogares. De esta forma, denunciamos también la impunidad en la que viven los violadores, protegidos por un manto de silencio que han puesto las instituciones militares y diversas autoridades, y a su vez, la complicidad que demuestra el Estado chileno al no indagar sobre las denuncias que se han reiterado en diversos registros y medios de comunicación. Es por ello que nos atrevemos a salir a la calle este 25 de septiembre, por las mujeres que valientemente han alzado la voz para contarnos los horrores a las que fueron sometidas, intentando con ello hacer justicia, y por las voces de las mujeres que no están hoy, pero que nos acompañan a cada paso. Por ellas decimos, ni una mujer menos, ni una muerta más, ni una mujer menos, ni una muerta más, ni una mujer menos, ni una muerta más. Thank you. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Recién escuchaban el tema Outro y 29 de agosto. Cerramos la edición de la presente jornada. Les recuerdo... Estamos acompañando a las compañeras que pasaron por tortura. No solo las mujeres que han pasado por tortura, en la violencia de su día, de todos los días en su familia, en su casa, en su oficina, sino mujeres que fueron torturadas sexualmente. Eso es bien importante, la violencia, el ejercicio de la tortura sexual como arma de guerra. Y aquí estamos haciendo un homenaje para acompañarlas, por eso el silencio. Hacerles el llamado para el 25 de octubre a que nos acompañen en una nueva caminata de silencio contra el femicidio. Nosotras estamos siempre informando nuestras actividades a través de Facebook y a través de correo para las que quieran estar informadas. Las invitamos a siempre acompañarnos en nuestras actividades. Ni una mujer menos. Ni una muerta más. Ni una mujer menos. Ni una muerta más. Ni una mujer menos. Ni una muerta más. ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divas Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.